justo. Pero incluso cuando desaparezcas, tú y tus amigos seguirán viviendo por la eternidad en mis recuerdos. Adiós. Un hombre solo es un hombre, si tiene códigos y en dónde. Nace el respeto y no se esconde haciendo tamba maldade. Orgullo de guerrero y vivo para servir. Al débil se le protege, combato para la justicia, por eso canto. Yo no me inclino, honro mi sangre de mis ancestros. Pueden quedarse con mi cuerpo, pero mi alma es libre. Pero mi alma es libre. Pero mi alma es libre. Esto es tan heavy, digo, oh my god. Convivo, aprendo y prosigo por la vía de un dog. Orgullo rapper, motherfucker, King Kong Click en el black. Soy de lo bueno, tiro.